Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Zaqueo, y Zaqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Zaqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Zaqueo. Cuando Jesús tocó donde la samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas: Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús ahí en tu corazón, ahí en lo más hondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben él y tú, nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz decía: cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él, él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice: te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias, leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto, en la suave brisa, Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento, desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Yo ya pensaba en ti, como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo, que estoy contigo y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú, abre tu corazón a Él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor, que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida, que no lo quieres dejar. Ámale, declárale tu amor también a Él. Porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente. Que te ama íntegramente tal y como eres. Que no importa lo que hayas hecho, hasta donde hayas llegado, Él te ama. Y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor, abre tu corazón.